que mañana me puedes necesitar. No me mientas, no, sé sincero. De cara al sol es mucho más bonito, de cara al sol, aunque te necesito, yo sé. Sabes que no es la primera vez. De cara al sol podemos ser amigos. De cara al sol, amor, te lo suplico. Si vas a partir, quiero ser yo la primera en saber. Tienes las disculpas, pues te juro que me has hecho muy feliz. No me mientas, no, sé sincero, amor. De cara al sol es mucho más bonito, de cara al sol, aunque te necesito, yo sé. Sabes que no es la primera vez. De cara al sol podemos ser amigos. De cara al sol, amor, te lo suplico. Si vas a partir,